Thank you. Muda. Nacer. Polen. Pulsar. Instinto. Aflorar. Esplendor. Unión. Aliento. Muda, muda, muda, muda. Agua. Con agua entre mis venas, y es que tengo mucha sed. Dame agua, dame viento y así sobreviviré. Tengo flor en el cabello y en el alma, un animal que por la mañana canta y por la noche va a volar. Y aunque parece salvaje, es más manso que tu afán de dejar que me desangre y que se seque mi mar. Ustedes no saben nada, pero Moni está, que toca mil botones, hace mil cosas, y encima, aparte de todo eso, que hace que nos escuchen, que pone musiquita, hace todo, encima te va a contar del tarot egipcio. ¿Vos lo podés creer? Sí, les voy a contar. En el tarot egipcio hay también diferentes mazos dentro del egipcio también, como pasa un poco con el marsellés. Y sobre todo esta gran diferencia, como hablábamos de que el mundo tiene los distintos palos, ¿sí?, de los arcanos menores, también se encuentran mazos en los que hay arcanos menores en el egipcio, o que también tienen cada uno su arcano, ¿sí?, cada uno de los números, el 5 de copas es un arcano también. Entonces tenemos en el egipcio dos arquetipos de la carta número 21. Uno menos conocido se llama la corona del mago. Sí, en el dibujo también tiene a un faraón en vez de un ángel representando el aire y los tres animales, ¿no? Un alado, un felino y un rumiante, como decíamos. Y un típico egipcio, vamos a decirle, porque tiene todo su atavío ceremonial, con un arpa y por encima de su cabeza una corona de lotos. Se llama la corona del mago porque este es el mismo personaje que se encuentra en la carta del mago, que también está representado en el loco con el mismo. Sí, es el loco primero ahí, como con todo su arranque, con todo su ahínco, buscando qué, pero que luego es el mago que está sentado sobre la mesa viendo qué elige de todo lo que hay. Y aparece de nuevo en la corona del mago el 21, cerrando el ciclo de los tres septenarios, ¿no? Esto de que son tres siete. Exacto. Obviamente también es la síntesis suprema, representada por la corona circular de flores de loto y los símbolos de los cuatro elementos que la rodean. También tiene una paloma representando al espíritu, porque este es en realidad un símbolo que viene desde allí, desde los egipcios. Une todos los principios la corona del mago, todas las ideas y todas las cosas. También representa que el cuerpo, el alma y el espíritu son solo uno. A nivel mental, es la personalidad del mamífero humano, hijo de la tierra, creando una civilización y cultura que reflejan su nivel de conciencia. Después tenemos el otro que es más conocido dentro de los tarot egipcios, que es la transmutación. Así se llama. También tiene un ser con un arpa, pero la diferencia es que los cuatro, digamos, animales están representados con estas típicas figuras que vemos en las paredes egipcias, sí, de personas con la cabeza de animal. Ah, ¿sí? Y con distintos símbolos, obviamente, egipcios que representan a los elementos. A ver, ¿qué más les puedo decir? En el plano mental de este tarot se ven las cuatro divinidades, todas ellas también con el Hank, con la cruz de la eterna vida. La principal figura en este caso es una diosa, ¿sí? El símbolo también está compuesto por cuatro campanas que están debajo de la diosa como dentro de la tierra, ¿sí? Acá se ve el huevo, digamos, como la tierra en la parte debajo de la carta con cuatro copas enterradas. El concepto es el acto de transmutar, ¿sí? El símbolo del misterio que opera todos los cambios. El principio del verbo en su triple función de poder creador, renovador y conservador. La matriz cosmogónica en alumbramiento. La facultad por la que es posible ser toro, león, águila y hombre. En el plano espiritual es la inmortalidad del alma, la evolución de las ideas, la potestad de manifestar la vida en infinitas formas. En plano mental representa el principio del conocimiento supremo como origen de todos los conocimientos, la beatitud. En el poder físico propende a los procesos que favorecen el estímulo, las inspiraciones acertadas, el trabajo remunerador, las recompensas generosas, los actos que tienden al mejoramiento. Su axioma trascendental de este arquetipo es: sale el sol y pónese el sol, y otra vez vuelve a su lugar donde torna para nacer. Me encanta. Esa. Ay, por favor. Bueno, encontré más cosas que tengo del mundo. No, entre medio podemos decir que la canción que escuchábamos primera, sí, se llama Consciousness, o sea, conciencia, y es del grupo Fakir, ¿no? Del grupo, qué vieja que sos. Sí, pinta. Soy vieja. Y ya estoy pisando los 40. Sí. ¿Qué va a ser? Me falta una semana. Y luego escuchamos el tema de Bomba Estéreo, Agua, que de todas formas habla ahí de todos los elementos. Sí, una genia, me encanta. Y es un poco que el día de hoy elegimos que los elementos aparezcan desde estos lugares musicales. Sí. Y nos trajimos, copamos, dijimos, bueno, esto, ¿no? Traer los elementos, el aire, el agua, para acompañarnos, ¿no? En este equilibrio, siempre el equilibrio. Contanos, ¿qué encontraste ahí? Bueno, o sea, un montón, porque vieron que yo como, se ve que en trance escribo. Porque después para mí no tengo nada y empiezo a ver que me acalambré seguro después de escribir todo esto. Bueno, no, como que apuntes, ¿no? Que tengo míos que de sobre esta carta al mundo que nos llama a reconocernos en nuestra realidad profunda, aceptar la plenitud de la realización, ¿no? Y nos trae el mensaje del momento en el que, liberados de la autodestrucción, empezamos a entrever el sufrimiento del otro. Y empezamos a ponernos al servicio de la humanidad, ¿no? Que deberíamos todos estar en esa porque, bueno, ahora la entrevista dentro de un rato también tiene que ver con eso, ¿no? Con, a ver si nos empezamos a poner un poco al servicio de la humanidad, de la pacha, de la tierra. Bueno, el mundo es el anima mundi, el agente universal que está en todas las cosas. Es la realización, es el alma, es el mundo, es la plenitud, el éxito, el heroísmo, el genio, la santidad, el danzar, el éxtasis, lo universal, la totalidad, todo. ¿Sí? Y hoy hablaba de que en una lectura al final de la tirada puede significar todo esto que decía, la realización, la mujer realizada, el matrimonio perfecto, un éxito mundial. Pero en una lectura al principio también representa un comienzo difícil. Ah, mira. Exige la realización antes que la acción. Si el mundo no está en su sitio, se convierte en un encierro. Y nos lleva al rastro de la vida uterina, o del nacimiento del consultante, por ejemplo, ¿no? Como primera experiencia traumática que induce un bloqueo en el desarrollo futuro. Entonces nos lleva a esta pregunta, ¿no? ¿En qué estamos encerrados? ¿Por qué seguimos adentro de la cáscara? ¿No? Estas pueden ser cosas que nos traiga un poco esta carta del mundo, porque el mundo está ante ti, alrededor de ti y en ti. Con un inmenso placer, es un ser completo. Nada de sí mismo se le resiste. Todo en esta carta es unidad. Sí. Cada cosa está en su sitio. Es una conciencia invulnerable. La danza perpetua de la totalidad. estar con sintonía.